La lucha más importante siempre es la lucha por el territorio. El territorio que ha ocupado la gente nuestra durante mucho tiempo y que o se los ha desalojado o se los está desalojando. A veces se trata a la gente mapuche como usurpadores cuando son los verdaderos dueños de ese territorio que siempre estuvieron ahí. Familias que han estado durante siglos en un territorio y se los quiere sacar porque llega algún empresario o algún magnate del Medio Oriente, como ha pasado ahora, que llega gente, no me acuerdo si era de Qatar o del lugar, pero o empresas multinacionales, magnates ingleses o norteamericanos que son dueños de la Patagonia, digamos, se adueñan del territorio que ocupó nuestra gente siempre. Y encima después en los medios salen diciendo de que la gente nuestra son los usurpadores. No se les cae la cara de vergüenza de decir algo semejante, como que la gente mapuche son los usurpadores cuando siempre estuvieron ahí. Llega esta gente de Inglaterra, de Italia, de lugares de Medio Oriente, con los bolsillos llenos de dinero y bueno, se apoderan del territorio.